pero no está dentro de la canasta de precios esenciales. Hay un té. ¿El té se podría congelar? En principio sí, el café no estaría dentro de la canasta de productos esenciales.